recordando a Hugh Marlowe. Hugh Marlowe fue un actor estadounidense de cine, televisión, teatro y radio, nacido en Filadelfia, Pensilvania, como Hugh Herbert Hipple, el 30 de enero de 1911, falleciendo el 2 de mayo de 1982. Comenzó su carrera teatral en la década de 1930 en el Pasadena Playhouse en California. En 1936 debuta en Broadway en la ciudad de Nueva York con Arrest That Woman, arresten a esa mujer, y luego siguió con otras como Kiss the Boys Goodbye, Besa a los muchachos y adiós, Lady in the Dark, una dama en la oscuridad, The Land is Bridged, la tierra es brillante, Laura y Duet for Two Hands, dueto para dos manos. En 1939-40, Hugh Marlowe participaba en dos programas de radio. Era Jim Curtis en la radionovela Brenda Curtis e interpretó al personaje principal en la primera versión radial de Las aventuras de Ellery Queen, que en los años 50 se llevaría a la televisión. Y en 1952 participó en Radio Lux Teatro. En el cine se inicia en 1936 con Matrimonio Brillante como John Marlowe y hasta 1969 filmó 32 películas más una como narrador, más un cortometraje y un corto documental. Fue generalmente un actor de carácter secundario en todas las películas en que actuó, muchas de ellas comedias, pero también actuó en dramas, ciencia ficción, bélicas y algún western, siendo su último trabajo The Last Shot You Heard, el último disparo que escuches. En diciembre de 1951 estuvo en nuestra ciudad de Concordia con motivo de su participación en la película El Camino del Gaucho, producción norteamericana que comenzó a filmarse el 8 de diciembre de ese año en la estancia Los Yuqueríes y se hospedó como todo el elenco artístico y técnico en el Hotel Colón. De su filmografía podemos recordarle Entre dos amores, 1937, Señora Parkinson, 1944, Almas en la hoguera, 1949, junto a Gregory Peck, La malvada, 1950, con Bette Davis, El día que paralizaron la tierra, 1951, El jardín del mal, 1954, con Gary Cooper, Elmer Gentry, 1960, La celda olvidada, 1962, y Siete días de mayo, 1964. Estas tres películas junto a Burt Lancaster. Para la televisión participó en 33 series, de las que podemos destacar Las aventuras de Ellery Queen, con 37 episodios, desde 1952 a 1956, y luego participó del ciclo Alfred Hitchcock presenta, en 6 oportunidades, como en otros ciclos, Estudio 1, Lux Videoteatro, Jane Wyman presenta, el show de Andy Griffith, The Philco Television Playhouse, y luego en 1956 interpretó al reverendo William Hyde en el episodio Usted debe morir, hermano Hyde, en la antológica serie religiosa Encrucijada. Luego, en 1957, interpreta al reverendo Jacob Stuckey, quien es enviado a la misión de la Reserva de Winnebago en el episodio Jonah Hejunga, Cale de Hin, ambientado en 1883. En 1962 interpretó a Sam Garner en el episodio The Peach Wagon de la serie Roundhead, Cuero Crudo, junto a Clint Eastwood. También participó en la serie Perry Mason, que protagonizaba el gran Raymond Burr, en 6 episodios durante los años 1960 a 1965. En 1964 participó en El Virginiano, como Clyde Billing en el capítulo Los Intrusos, y en 1965 apareció en un episodio de la serie Hustle, titulada Hustle Day Good, como Donald Barton, reportero de un periódico. Otras series en las que participó Hugh Marlowe fueron Vidas Cruzadas, Climax, Target, Michael Shine, Calibre 44, Dick Powell, Viaje al Fondo del Mar, El Agente de Cipoll y Jude, Abogado Defensor, siendo su último trabajo la serie Another World, Otro Mundo, que se emitió desde 1976 a 1982, siendo el último de los 4 actores en retratar al patriarca Jean Matthews de la familia Matthews en 1981 y 1982 hasta su imprevisto fallecimiento. Hugh Marlowe tenía un notable parecido físico y vocal con el actor Richard Carlson, por lo que frecuentemente eran confundidos a pesar de que no tenían relación familiar alguna. Se casó 3 veces con 3 actrices: Eddie Aguater, de 1941 a 1946, con Kathy Stevens, de 1946 a 1968, con quien tuvo 2 hijos, Jeffrey y Christian, y con Rosemary Torry desde 1968 hasta su fallecimiento en 1982, con quien tuvo un hijo, Hugh Michael. Hugh Marlowe falleció el día 2 de mayo de 1982 de un imprevisto infarto de miocardio a los 71 años de edad en la ciudad de Nueva York, y se encuentra sepultado en el cementerio y mausoleo de Fenway Cliffs en Harsdale, condado de Winchester, estado de Nueva York. Y esto fue una historia más de otro de los grandes actores que tuvo Hollywood. Hugh Marlowe estuvo en nuestra ciudad de Concordia en 1951, y de quien mañana se van a cumplir 38 años de su fallecimiento. Nobody left in this world to kiss goodnight.